Eso, que iba a decir que yo no voy a hablar tampoco mucho del libro. Está aquí, se lo puede leer quien quiera. Si no, también hay algunas ediciones anteriores a las de Pepitas en internet para descargar. Así que no se excusa. Lo que sí que nos pareció interesante era tener un debate sobre el trabajo. Sobre todo ahora, en estos tiempos, ¿no?, de pretendida crisis, donde parece ser que, claro, hay mucho desempleo, lógicamente, y desempleo además capitalista, lo que significa que te están cercenando una parte muy importante de las maneras de subsistir. Pero en reacción a esto surge toda una histeria como de que lo importante es trabajar, de que hay que pedir trabajo, de que el trabajo tiene que haber, de que incluso mejorar las condiciones de trabajo. Entonces estos momentos refuerzan todavía más la idea capitalista y autoritaria del trabajo. Entonces, a partir de esto, de esta pequeña introducción, que espero que sea breve, si me voy un poco por las ramas me decís, tener aquí un debate, que es lo interesante, porque el libro, al fin de cuentas, ni yo soy Bob Black, ni somos de Pepitas de Calabaza, ni y muchas veces es hasta irrelevante, no es más que una excusa para hablar del tema en concreto. Entonces, bueno, me ha tocado a mí. El libro básicamente tiene tres puntos fundamentales. Uno es una definición somera del trabajo y toda una serie de males que acarrea el trabajo. Básicamente dice que el trabajo es algo que está en toda sociedad. Él entiende, pues, como sociedad autoritaria, yo digo que está en toda sociedad. Y bueno, es una forma que necesita el Estado y es una actividad productiva obligatoria que esa obligatoriedad viene de unas necesidades externas al propio ser humano. Todo lo que sea esto es trabajo, es decir, cuando alguien se ve obligado por cuestiones internas, ya sea sociales, ya sea políticas, incluso también ya sea económicas, a realizar una actividad productiva, eso es un trabajo. Una forma de trabajo es el empleo, que es el trabajo asalariado, en la cual se militariza todavía más la condición humana de realizar una tarea o una actividad. Dice ahí bastante bien que no decides qué producir, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ni para qué, ni para quién, ni a qué ritmo. Incluso hace una comparación entre el trabajo asalariado de una sociedad occidental relativamente, entre comillas, libre, como puede ser la norteamericana, con las dictaduras socialistas del bloque del este, en el que dice que se gozaba incluso en la calle, en época más o menos desestalinizada, de mayor libertad que en cualquier centro de trabajo normal y común y corriente de los Estados Unidos, donde hay que pedir permiso hasta para ir al lavabo. Todas las personas que hayan trabajado en una fábrica saben a lo que se está refiriendo. Entonces, sigue mencionando toda una serie de cuestiones relacionadas con la mortalidad, con las enfermedades y con lesiones graves que vienen derivadas del trabajo, y se adentra un poco en el tiempo de ocio, en el que, en una frase bastante acertada en mi opinión, dice que lo único que tiene de libre el tiempo libre es que al patrón no le cuesta dinero. Porque la gente siempre está como viviendo en torno al trabajo, o trabajando, o buscando trabajo, o preparándose para trabajar, o yendo a trabajar, o volviendo de trabajar, o pensando en que luego va a tener que trabajar. Y que la mayoría de calamidades que no suelen ser asociadas directamente al trabajo, como puede ser accidentes de tráfico o algún tipo de enfermedad que se va desarrollando con los años, viene derivada del trabajo, de esa actividad, que es la que fundamenta un mundo de mierda, ¿no? También la educación va relacionada al trabajo, porque te educan para obedecer y para trabajar, pero también dice que el trabajo te disciplina y te infantiliza en el peor sentido de la palabra y te acostumbra a obedecer. Con lo cual no es cuestión de qué modelo haya de organización social, sino que lo que está hablando es que es el propio trabajo el que hace que las personas dejen de ser autónomas y sean dependientes y estén embrutecidas y no tengan capacidad para pensar por sí mismas, y se les elimina toda la imaginación, porque lo que has hecho desde pequeño, primero en la escuela, después en la fábrica, es, aunque hoy en día a lo mejor la fábrica, por lo menos en el occidente europeo, no es el principal motor económico o la principal actividad productiva, no se esté dando ahí, pero bueno, siguen existiendo, y que se los preguntemos a la gente de Zona Franca a ver qué supone trabajar en una fábrica, ¿no?, aunque no sea el eje central de la producción. Entonces todo esto te hace personas que son autónomas y que por eso luego se les puede conceder, entre comillas, libertad, como de vivir una sociedad pues como democrática, ¿no? Que no deja de ser otra forma de dictadura, pero bueno, que está presentada como el no va más de la libertad, porque son personas que ya se nos ha quitado todo tipo de autonomía, de imaginación y de creatividad. Otro aspecto que... ¡Oh! Poder de atracción. Otro aspecto del libro habla de que, claro, ¿qué es lo que no es trabajo, no? Porque se dice que harían falta... Espera, me pone aquí que se acopla. Se acopla. ¿Qué es no es trabajar? ¿Qué no es trabajar, no? Entonces, ahí está, en el libro está hablando de que no haya diferencia entre la capacidad creativa o productiva, por emplear una palabra ahí un poco más económica, y el juego, ¿no? Que el juego es divertido y producir también puede serlo. Entonces empieza a mencionar ahí toda una serie de como de sociedades, ¿no? Donde muchas que eran antiguas, más o menos prehistóricas, otras que es actuales, de cazadores y recolectores, donde el tiempo dedicado a las actividades necesarias para la subsistencia, a las actividades productivas, es muy poco, porque no tienen esa coacción del Estado, esa mentalidad productivista, y donde para ellos es como si fuera un juego. Van ahí tranquilamente, lo van haciendo, no todo el mundo hace siempre lo mismo, sino que hay una rotación de las tareas y demás. Entonces ahí pasa a proponer de que hay muchas posibilidades a la hora de crear cosas, ¿no? De que también implícitamente hace una pequeña crítica a la figura del especialista, ¿no? De que se puede volver a una sociedad, digamos, artesana, o a un mundo, un modo de vida, digamos, más artesano, pero ahí sigue extendiendo una figura del especialista, del artesano, que es el que sabe, es el que decide, ¿no?, cómo se tienen que hacer las cosas y tal. Y aquí lo que está proponiendo el libro es que eso se puede volver a ese tipo de mundo, pero no es necesario, sino que la gente no siempre tiene por qué estar realizando la misma tarea continuamente. Hace ejemplos, ¿no?, de que puede ser cosas rotativas, hoy tú haces una cosa, mañana puedes pasar a hacer otra, no necesariamente tiene por qué haber un horario, no tienes por qué estar sujeto a un reloj, ¿no?, que es una de las mayores de las dictaduras, ¿no? Ya lo decía el George Woodcock cuando hablaba de la dictadura del reloj. Primero definen y establecen lo que es el tiempo y después te lo imponen, ¿no? Entonces es lo que te están haciendo es algo realmente totalitario, que ni los nazis hicieron, que es decirte cómo tiene que ser tu ritmo vital. Entonces él propone eso, ¿no? Y luego empieza a citar ahí algunos autores, como los socialistas utópicos, como por ejemplo el Fourier, diciendo que, bueno, pues que los trabajos, hay muchos que son desagradables, otros que no lo son, pero hay mucha gente que tiene una variedad de intereses. Y entonces el Fourier, en su utopía del falansterio, propuso que los niños, por ejemplo, que les encantaba llenarse de barro y jugar con la mierda, podían ser los que limpiaran el falansterio, ¿no? Un ejemplo que aquí recoge el Bob Black. Él no está proponiendo eso, ¿no?, en el libro, pero dice que, bueno, que hay gente que a alguien no le gusta hacer tal cosa, pero siempre hay alguien que le gusta hacer tal otra. Y que las cosas, en realidad, es cuando parte de una monotonía y de una obligatoriedad, cuando se empiezan a volver una carga y dejan de ser una diversión. Y ahí lo brinda de ejemplos. Y así, esta es la tercera parte en la que pone una serie de ejemplos de lo que podía ser una, digamos, otro modelo de convivencia, ¿no? Como son estos: quitar la obligatoriedad, quitar los ritmos, ¿no?, que son, no dejan de ser ritmos del Estado y del capitalismo, y empezar a poner los ritmos de las personas. Y ahí entra en una amplia gama de propuestas, que él no se queda con ninguna en particular, pero bueno. Y después el libro tiene un epílogo en el que Julius Vandal, que no sé quién es, pero no es el entrenador del Barça, sino que un tío que ha traducido este libro a no sé qué idioma, pues hace ahí una serie de apuntes y de matizaciones, como que, por ejemplo, tan mala es la figura de la defensa ultranza del trabajo, incluso bajo cualquier sistema, como la figura del rechazo ultranza del trabajo. Porque una cosa es no querer trabajar, y otra cosa es ser un vago que literalmente se rasca los huevos, porque hacen aquí una traducción del francés, de una palabra que no, yo como no sé francés, pues no lo sé, pero este hombre hace aquí de que la traduce por pasotismo, pero luego pone una nota que como que en francés esa palabra significa rascarse los huevos, ¿no? Pues que eso, porque al final, que también lo comenta Bob Black en su parte, en la parte del libro, tan malo es el fervor del trabajo, que él denomina estajanovismo, ¿no? Era una, bueno, un trabajador de la Unión Soviética que se llamaba Stoyanov, que el tío curraba lo que le decía el papá Estado, incluso más, y entonces le dieron una medalla por buena persona y buen trabajador, como Lobov mismo, ¿no? Que es personaje de una novela, que era un aristócrata ruso que estaba rascándose los huevos todo el día. Porque dice que eso, que la pereza es necesaria, y para ciertas épocas del día, pues que está muy bien, pues la pereza te permite no hacer nada, o reflexionar, o yo qué sé, pero que el ser una persona perezosa lleva la apatía. Entonces, en la matización que hace el Julius Vandal al libro de, que tampoco soy yo, al libro de Bob Black, pues eso está, viene a decir que la defensa ultranza de la pereza, del ser un vago, pues que eso no es, que eso tampoco, que las personas tienen una serie de energías, bueno, esto lo digo yo, y están para usarlas, no están para desperdiciarlas, aunque puedas estar 2, 3, 4 o incluso más horas al día rascándote los huevos, ¿no? Y después hace también la cuestión de la del que desde la izquierda y de ciertos sectores, abro comillas, libertarios, cierro comillas, se ha venido defendiendo, como son los subsidios por parte del Estado, diciendo que se podía quitar el trabajo y que el Estado nos podía subsidiar a todos, diciendo que eso lo único que hace es una casta de inútiles y de impresentables, que lo único que están haciendo es vivir como pordioseros de las limosnas que les tira el Estado, cuando son meras dádivas para la pacificación social, y que esa tampoco es la cuestión. Entonces, bueno, ahí está estableciendo cosas, ¿no? Como que tú lo que estás hablando es de creación, nadie está negando el esfuerzo, porque las cosas conllevan un esfuerzo, quien diga lo contrario es gilipollas o te está mintiendo o en su vida se ha esforzado. Entonces, las cosas conllevan un esfuerzo, cuando creas algo para ti o para el resto de gente, eso ahí tienes que emplear una parte de tu vida, si sea pequeña, unas habilidades, un esfuerzo, pensar que lo vas a hacer, unos materiales. Entonces, eso en el libro y en su epílogo, eso no se discute jamás. De hecho, se critica a la gente, pues, que está ahí como haciendo como una especie de apología de la vagancia, del rollo de la vida pirata, la vida mejor, por ejemplo, a extremos ya como inimaginables, ¿no? Y yo, para terminar, que ya no lo hice en el libro, sí que quería hacer una crítica tanto al obrerismo, que viene aquí, como a este rollo de la apología de la vida pirata, ¿no? De esto de no, que se puede reciclar, que puedes aprovechar todo lo que hace el sistema para hacerlo tú, que puedes ir gratis en el metro, que puedes no sé qué. Bueno, si la cosa se queda ahí, lo que estás haciendo es que eres un puto vago parasitario de lo que hacen otras personas, y lo que estás haciendo es vivir gratis. Y lamentablemente, alguno de estos retrasados mentales que son ciudadanistas, que no sé si lo son por fanatismo porque tienen algún problema en la cabeza, ahí, desgraciadamente, hay veces que tienes razón, porque tú te acabas convirtiendo en una persona absolutamente inútil, que no puedes vivir ni y crear por ti misma, sino que dependes de los desechos del sistema, ¿no? Parasitario en ese sentido, no en el sentido del patrón, ¿no? Y no es que tenga nada en contra del recicle ni de cosas así por el estilo, pero defender esa ultranza como que es el modo de vida ideal, para mí es un error, porque estás dependiendo del sistema. Así como defender el trabajo a ultranza es de ser una persona, pues, que tiene interiorizada la autoridad, y pensar que te puedes dignificar o que tienes que trabajar, o que incluso tienes que defender a la clase obrera porque es la que trabaja, en lugar de tratar de que esa supuesta clase obrera o esos trabajadores se nieguen y rechacen el trabajo, en lugar de pedir más horas o mejores condiciones, es también de alguien que tiene la autoridad metida dentro, y también alguien que también es parasitario, porque aunque tú trabajes y le metas 12-15 horas en el campo en una fábrica, estás viviendo del sistema, del salario que te va a dar el patrón, aunque las cosas las estés creando tú y otros se las apropien. Y claro, luego también hay que ver qué es lo que estás creando, porque la mayoría de las cosas que se están produciendo en este mundo no son más que basura que solo sirve para perpetuar este mundo, y que no atiende unas necesidades reales ni de las personas, ni de los animales, ni de las plantas, ni de la biosfera, ni de nada. Yo lo dejo aquí para iniciar el debate. No sé qué pensará Bob Black de todo esto, ni los de Pepitas de Calabaza, ni Julius Vandal, porque no están aquí, pero bueno, eso no es óbice para no debatir del tema del trabajo. Trabajo mucho y se seguirá debatiendo, mientras que los pueblos, la gente que componemos los pueblos, las sociedades actuales, no tengamos capacidad, primero, de dependernos. Eso que has dicho tú del trabajo y de la actividad, yo soy un tipo muy activo. Yo me moriré, como la canción de Brassens que canta Paco Ibáñez, que dice que se cavará su propia tumba y se meterá para no molestarse. Yo soy de esos tipos, ¿vale? Y no me orgullezco de decir que he trabajado 49 años, es una realidad. Yo, miseria, eso que has comentado tú, y que lo veo, y compañeros ideas, gente anarquista, pero y bien convencidos y muy coherentes de mendigar, de recoger en la basura, de coger una brochera y al otro día ser incapaz y perder los trabajos y luego malvivir por la vida, no he querido nunca ser así. Entonces yo me autodomino esclavo del trabajo, prostituto. Yo he sido durante 49 años de mi vida un prostituto laboral. Pero las salidas, por eso vemos hoy aquí compañeras y compañeros y otra gente que están en otros sitios, gente que no hacen falta ni ser anarquistas, ni ser demócratas cristianos, gente que piensa y gente que lucha por un mundo mejor y una sociedad mejor. Yo creo en esa gente y en esas personas. Luego lo has definido muy bien, has hecho una historia así muy breve, muy bien, muy ágil. Claro, salida tiene que tener las personas. Nosotros llegamos, nos reproducimos, traemos hijos al mundo, los que la han traído, en mi caso una hija, de algo tendrá que comer. Claro, ¿vamos a romper la sociedad? Bueno, vamos a romperla. Yo llevo 40 y algo de años en eso. Jo volia obrir el tema de la renda bàsica universal, a veure què penseu. Hi ha gent que ho planteja com un salari social, que el que permetria, en tot cas, és que ens alliberem de la necessitat d'un salari per cobrir les necessitats materials més bàsiques, com seria l'habitatge, el menjar, el vestir. Llavors, la gent de la renda bàsica, de la xarxa renda bàsica, el que proposa és una quantitat d'uns 700 euros, més o menys, mensuals. Llavors, el que comenten, ells diuen que seria com, d'una banda, un mecanisme de redistribució de la riquesa i després també un mecanisme de redistribució del treball, en aquest cas assalariat. Llavors, diuen que en un moment donat hi hauria gent que amb els 700 euros, que seria una renda bàsica universal incondicionada, ja tirarien endavant projectes propis, fora del que és el sistema d'empreses privat, simplement doncs, projectes col·lectius, autogestió, fora del mercat laboral, estrictament. D'altra gent que potser voldria treballar mitja jornada només per complementar aquests 700 euros i bé, doncs, no sé, a veure què en penseu, simplement. Que no lo sabía y en Ojadi llevan, dice, también me ha comentado que lleva, han puesto un cierto tipo de restricciones, ¿no? Como llevar 2 años viviendo en esa comunidad o en esa población. Aquí en Cataluña, bien, yo he ido lo menos a 5 o 6 charlas de gente que ampara, digamos que está por la renta básica. Es una solución, es un parche, pero bueno, lo que yo no admito es que una persona no tenga trabajo y no tenga comida y no tenga dinero. ¿Vamos a destruir el trabajo? No, de momento estamos en eso de organizar otras sociedades, otras maneras de vivir. La renta básica parece ser, bueno, entre comillas. También ayer en Barcelona, después de la manifestación que hubo en el apoyo a lo de Turquía, hablando con una compañera que por lo que me pareció que es brasileña, pero hablaba el castellano así con un deje como hacen los brasileños, que en Francia y en París que hay duchas públicas. Y bueno, estuvo diciendo otras cosas, pero duchas públicas. Digo, joder, pues en Barcelona, que el lavabo sabían, desde tocando a Colón, otro que había en la Plaza Cataluña y otro no me acuerdo dónde estaba, dos públicos los han quitado. Yo soy vegetariano y cuando voy por ahí, como vaya a ciertos sitios que no pueda entrar, hoy mismo he almorzado menos de la mitad. Porque yo sé que si todo es normal, 1 hora y pico, 2 horas me voy a tirar aquí. Porque he venido a cosas hechas, a la charla, al debate, que es lo que me interesa. Pues he almorzado, ya como poco, menos de la mitad, pero a cosas hechas. Y ya no he tomado limón ni naranja a cosas hechas, porque hace orinar mucho. No sé, quiero decir que están mucho mejor, han evolucionado mejor. Pues bueno, pues eso es lo que a lo mejor el pueblo francés se nos ha ganado a pulso. O a lo mejor nosotros que somos muy, muy cortos aún. Hola, bon dia. Jo volia comentar algun tema, algun aspecte del que s'ha dit de la renta bàsica universal. Des del meu punt de vista, jo estic a favor perquè sí que, com s'ha dit, té un efecte de redistribució de la riquesa, perquè la societat que tenim gastem quantitats ingents de diners que van a coses que no serveixen per res o que inclús són perjudicials per a la pròpia societat. I llavors volia dir, la renda bàsica universal, el concepte seria, és una renda bàsica per poder subsistir. No és una prestació, diguéssim, per tenir un alt nivell de vida ni res d'això, sinó és per cobrir unes necessitats bàsiques que en tot cas, depèn de com, no hi arribarien, perquè si són 700 euros, si vas a pagar un lloguer de 500, doncs amb els altres 200 segurament no podies viure. Però en tot cas això seria el tema. Llavors, sobre el que s'ha dit, es pot pensar que té un efecte pervers de parasitisme, perquè la gent diu, bueno, si jo cobro 700 euros, per exemple, tinc una casa de propietat que me l'han deixat la família, etc., doncs amb això ja no foto res. Clar, això sempre hi haurà un tant per cent, s'ha de ser conscients que hi haurà un segment de gent que sí que estarà així, però no tothom. És a dir, rebre la renda mínima no equival a ser inactiu. Una cosa és estar a l'atur i una altra és ser inactiu. Es poden desenvolupar moltes activitats que, per desgràcia, el mercat no les considera viables, no les paga. Per exemple, jo puc tocar la flauta, m'agrada molt i el mercat no m'ho paga. No tinc dret a tocar la flauta i viure? Vale, això és una qüestió. Segona qüestió és el tema de l'import i la compatibilitat amb altres feines. Amb això sí que es tenia que filar molt prim. Perquè clar, si jo cobro una renta bàsica, com s'ha dit per aquí, de 700 euros, i després la compagino amb mitja jornada que cobro 500, això no podrà ser. Perquè així estem fent un diguéssim, un efecte de competitivitat, perquè el que treballi per 1.000 dirà, jo també me'n vaig a la renta bàsica i en lloc de treballar 8 hores i cobrar 1.000, treballo 4, 500 més la renta 700, guanyo 1.200 i a més treballo la meitat. Això no podria ser perquè es crearien situacions d'injustícia. A veure, això de la renda bàsica ho heu incorporat vosaltres dos. Si hi ha alguna cosa, que aquestes jornades són anarquistes en principi. O sigui, si hi ha un concepte que està en oposició absoluta de la renda bàsica, és una tradició que jo suposo que l'hem de reivindicar, que és l'anarquisme. Sobretot perquè la renda bàsica va ser parida directament per la burgesia com a manteniment d'aquest sistema de classe. Quan va sortir la renda bàsica amb un criteri universal... doncs tu estàs defensant aquest sistema de classe. Al segle XIX no et semblava actual. Havia l'impost per pobres. Sí, perquè al fons, quan es planteja seriosament la renda bàsica, l'acabaria pagant qui? O sigui, a més té una perversitat, no per això que permetria a la gent no treballar. La perversitat que té és que s'extrau dins d'aquest sistema fiscal. Un sistema fiscal que no anirà contra els Rothschilds, ni la gent, ni els banquers, ni tota la merda de les multinacionals. Anirà contra la gent treballadora i que paga un salari. Llavors, el que fa és, a més, restar tot el que rep aquesta gent per subsidis d'atur o tal. O sigui, és la cosa més fastigosa, tal com l'han pensat, perquè és hipòcrita, bàsicament hipòcrita. En principi està pensat, a més, al principi quan es va generar, és que fos un dret de tota la ciutadania. És a dir, com si no hi hagués gent que això, la renda bàsica ja la té. O sigui, garantia a tothom, com si hi hagués al món gent que no la té garantida, com si no hi haguessin diferències socials bestials, i aquesta gent la pot en principi, la podria en principi cobrar. O sigui, tal com es va imaginar la renda bàsica amb criteri universal i dins de les societats occidentals. No, però en principi tal, el que va pensar, el que la genèricament i els que i això vincula amb l'idea de l'abolició del treball, perquè els que la reivindiquen amb caràcter universal, a més venen del comunisme i molts del marxisme, o sigui, imagina't Marx, o sigui, ja no l'anarquisme, els mateixos que venen de Marx la reivindiquen amb aquest criteri universal de per a tothom. Però el curiós de tot és que s'oblida la situació d'ara i ells ho proposen amb la idea aquesta també utòpica de que l'abolició del treball és possible, o sigui, sí que es vincula en el criteri més fort amb l'idea de l'abolició del treball, que és l'idea aquesta cristiana de que hi ha un manà que ens podrem alimentar llavors amb la renda bàsica del seu estimadíssim estat, que serà el repartidor. No, si de cas ja continuarem parlant. Yo no sé cuándo he dicho eso, pero bueno, está bien. Lo voy a dejar más claro aún. Para el trabajo no ha de ser abolido, ha de ser destruido, porque abolir es una figura legal que hace el Estado cuando elimina dentro de sus propios parámetros y dentro de su propio Estado, a riesgo de ser reiterativo, elimina una figura, una ley, una institución o una situación. Entonces, abolir las prisiones, abolir el trabajo, abolir esto, abolir lo otro, eso lo hace el Estado. Como estoy en contra del Estado y lo único que quiero de él es su destrucción, entonces no quiero abolir nada. Lo que quiero es destruirlo. Para destruir el trabajo hay que destruir el Estado, porque es el ente redistributivo, y hay que destruir la sociedad. Pero anteriormente a todo eso, hay que destruir la mentalidad autoritaria y policial que cada uno tiene de sí mismo. Yo no quiero soluciones que estén dentro de dentro del sistema, dentro de la sociedad, porque no hay ninguna solución, todo es absolutamente perverso, todo se recupera y todo se vuelve inocuo. Esto de que estáis hablando de la renta básica, mi intervención ha sido breve, pero es una muestra del libro anarquista en la que estamos hablando contra el trabajo y contra el salario. Si me preguntas cuál es mi opinión sobre la renta básica, mi opinión te la he dicho antes de que me hicieras la pregunta. Bueno, no necesariamente a mí, ¿no? Antes de que se hiciera la pregunta, ya se ha dado la respuesta. Yo entiendo que cada uno viene aquí, puede lanzar su pedrada y decir lo que le parezca y decir su opinión, porque eso lo hacemos todos, pero la respuesta ya se ha dado antes de formular la pregunta. A mí me parece que no tiene, al menos aquí, ningún tipo de resonancia ni de receptividad el asunto de la renta básica universal ni la redistribución de la riqueza, porque eso es una chorrada. Yo creo que el que lo inventó un día se levantó, se cayó en la bañera y se pegó en la cabeza, porque, o sea, hace falta ser tarao para pensar eso. O sea, el dinero, ¿quién lo produce? El dinero es una mercancía, el dinero es una de las bases del capitalismo, el dinero lo redistribuye el Estado, que es quien acuña moneda, que es quien pone todas las legislaciones fiscales, que es quien lleva quien tiene la capacidad fiduciaria, es quien dice cuál es el valor del dinero. Es el quien lo da, es el quien pone los impuestos, el dinero se extrae de una plusvalía, ya lo dijo ahí el otro, el Marx, se extrae de una plusvalía que te la están esquilmando a ti. Vale, antes el Proudhon, pero como yo el Proudhon lo único que tengo en contra, que era un misógino de mierda, y solo tengo en contra del ESO, del Marx tengo muchas más cosas, pues me meto con el gordo borracho y maltratado. Entonces, todo eso ya lo dijo él. Entonces, ahora, ¿ese dinero de dónde sale? Eso es reforzar el Estado. Entonces, ¿qué cambia esto? Si tú estás en contra de la desigualdad, tienes que estar en contra del Estado y tienes que estar en contra del capitalismo, porque el Estado y el capitalismo genera desigualdad. El Estado, porque hay gente que está en una estructura que manda y administra, mientras el resto de la gente obedece y es administrada. Y el capitalismo, porque hay una gente que acapara toda la riqueza que produce todo el mundo, que a mí me parece un concepto bochornoso y lamentable, pero no importa, se queda ahí, y otra serie de gente que tiene que producir esa riqueza. Entonces, si me estás hablando de redistribución de dinero, de renta, me estás hablando de capitalismo y de Estado, con lo cual me estás hablando de desigualdad. Pues mira, a mí eso me parece limosna pura y dura, limosna, y me parece un insulto. Yo entiendo y no critico gente que vaya y pide una renta social o pida un lo que sea para su bolsillo, pues porque está en la calle tirada muriéndose de hambre. Eso es algo que no se puede criticar, como tampoco se puede criticar al quien trabaja sin ir con una sonrisa en los labios al trabajo, porque esas son cosas a las que la sociedad te fuerza, y muchas veces la única opción a eso es la pura y llana delincuencia, que tiene la contrapartida de que puedes acabar reprimido en prisión, que es otra forma también muy grande de explotación, donde a la gente también se le pone a trabajar, por cierto. Si no, preguntarle a Adidas cuando hace su chándal el euro que cobran los presos por pieza de chándal hecha. Por ejemplo, aquí mismo en Brians o en la prisión de mujeres de Ávila. Pero bueno, entonces que alguien recurra a esas situaciones para sobrevivir o a rebuscar en la basura, me da lo mismo, eso es algo que es, desde el punto de vista humano y subsistencial, incriticable. Lo que es criticable, deleznable y bochornoso es que haya alguien que defienda eso como modelo de vida, o el rebuscar en la basura, o el trabajar, o la renta básica, que defienda el dinero que está basado en la propiedad. Porque ¿quién va a trabajar? ¿Quién lo va a distribuir? ¿Cómo se va a plasmar esa riqueza en dinero? O sea, me parece que el que lo inventó o era imbécil o simplemente era el enemigo, es decir, o un burgués o un defensor del Estado. Y yo a esa gente lo único que espero es que se muera, y a ser posible sin hacer mucho ruido, porque no quiero oír cómo agoniza. O sea, yo no tengo más que decir al respecto. A ver, cuando tú planteas la destrucción del trabajo, porque ahora has modificado el título de la abolición, ¿te parece estatismo? Bueno, o sea, a mí me gustaría que vincularas el trabajo, o sea, con la idea, ¿qué hacemos con el trabajo? Evidentemente, el sistema este putrefacto, lo que hacemos, mucha cosa es pura mierda prescindible, eso que se llaman necesidades absurdas y tal. Pero prescindiendo de eso, en el esfuerzo de imaginar otra cosa, que ya te digo, no tiene por qué ser, son sugerencias, es intentar forzar el imaginario contra la mierda que hay. Tú, no te digo tú personalmente, porque sé tu posición, pero la cosa es de que te lo dije el otro día también, cuando tú te levantas, el acceso a toda esa serie de bienes, digamos, claro, su zumo de naranja, poder haber venido aquí en el metro y demás, pisoteando un suelo que alguien se ha pasado un tiempo limpiándolo. Dudo mucho que los niños de Fourier se levantaran cada día entusiasmados por venir a fregar el metro, cosa que además me parecería una aberración. Prefiero que hagan lo que les dé la gana, pero imagino que esas soluciones idílicas que plantean eso de la abolición del trabajo llegan en verdaderas aberraciones. O sea, Fourier era un tío sonado, o sea, tú decías el tipo ese de la renta básica, opino como tú, pero el Fourier con sus utopías también aspiraba a que el agua del mar se transformara en limonada. O sea, pensemos, claro, hay posiciones que hay que pisar un poco en el suelo si realmente queremos que algo cambie. Entonces, cuando yo no me refiero a la renta dineraria esa de la renta básica, sino el trabajo en el aspecto este de creación de algo, no de riqueza en el sentido positivo, no en las mierdas esas de los dólares y de los euros y demás. En ese zumo de naranja, en el pan, en lo que podríamos entender como necesario. Entonces, si ese trabajo lo destruyes, y no hay una coordinación social de que nos podamos organizar con la mínima opresión y la supresión posible de la explotación, esa posibilidad de que vengan a nosotros, como dicen los cerdos esos del maná y demás, de que caiga esos bienes, si no atendemos a la vía milagrosa, nos tendremos que organizar de algún modo en que ni explotación ni opresiones haya, ni esperar a que los niños se levanten un día con sus manitas y vayan a retirar la mierda de la gente que está en situación muy mal. Pero bueno. Bueno, yo solo quiero hacer un inciso, que el zumo de naranja puede ser necesario para quien lo necesite o lo que sea, pero si, por ejemplo, si tú vives en una zona donde hay naranjos, no hace falta que trabajes. Sí, lo que pasa que igual habría que hablar también de la destrucción, aparte del trabajo, de las sociedades y de las ciudades. Y quizá algún día también podríamos hablar de la destrucción de la humanidad, que es la peor plaga que hay en el planeta. Pero bueno, igual aquí ya me estoy yendo por las ramas y me escapo del debate de hoy. Pero quizá las ciudades, vivir en la ciudad y creer que hay que seguir manteniéndolas de pie es un gran error, no sé. Y luego que además hay un montón de necesidades que nos han hecho ser adictos y adictas a esas necesidades. No hace falta venir en metro, se puede ir andando, no hace falta... Eso ya son necesidades impuestas o yo qué sé, no sé. Necesitamos el transporte público. Como lo lo necesitaban nuestros compañeros. También me parecía un poco, no sé, o sea, me parecía una mala broma de cuando suponía de, bueno, a los niños que les gusta limpiar la mierda, bueno, ellos los ponemos a limpiar, mira qué divertido, así solucionamos todo un problema. Pero lo que yo puedo rescatar un poco de eso es de cuando él habla del sentido lúdico, de tomar, y esto no lo dice Bob Black, lo digo yo, de tomar un poco la forma de que tienen relacionarse los niños, que por cosas maravillosas que tienen, están bastante poco infectados de la gran mierda que tenemos nosotros, y de tomar esa, de aprender un poco de ello y de tomar esa clase de cosas para una construcción de una nueva sociedad o la destrucción de esta y de que pequeñas comunidades, como quieran llamarlo. Y claro, o sea, yo tampoco digo de este es mi Biblia y de con esta voy para adelante, pero estas soluciones que dan a mí no me parece para nada. Incluso yo creo que más un libro propositivo es un libro destructivo, que me parece bastante bien. Yo lo que pediría era que nos quedemos en anécdotas y vayamos a fondo de la cuestión. El Fourier era un gilipollas y a mí me da igual lo que pensara y me dan igual los niños del Fourier. En el propio libro, el hombre este, al que tampoco conozco y que me da igual, porque yo lo que quería hablar era del tema, el libro ni siquiera lo he escrito yo, no tengo ni por qué defenderlo, yo lo que defiendo es la destrucción del trabajo. Antes he dado una definición de lo que era el trabajo, lo digo para, ¿no?, que, o sea, ya se ha explicado, y luego me he limitado a exponer lo que era el libro. El propio hombre este dice en el libro que eso es una anécdota, que no importa, porque luego en el siguiente párrafo dice que también se podría pasar a vivir en sociedades artesanales, o que también podían hacer el trabajo en las máquinas. El propio hombre en el libro está diciendo que no importa eso, porque él no está poniendo soluciones. Lo que quiere, y lo dice en el propio libro, es que se vaya al fondo de la cuestión, al fondo del trabajo. Entonces, a mí, quien quiera mencionar que el Fourier era tal o cual, o que el otro era el otro, el de la moto, lo que sea, a mí me da lo mismo. Pero lo que no puede ser el centro de un debate sobre el trabajo y la destrucción del trabajo, sean cosas como la renta básica, porque estás hablando en contra del trabajo, luego estás hablando en contra de la renta básica, o si los niños tienen que limpiar mierda o no tienen que limpiar mierda, sino que tenemos que ir, yo creo, al asunto de la cuestión del trabajo. Lo demás son anécdotas, son ejemplos que pueden estar afortunados más o menos. A mí los ejemplos que pone aquí en el libro me parecen una puta mierda a todos, pero quiero decir que si lo que me quedo es que qué es lo que tienen que hacer los niños, o que si tiene que haber esto, tiene que haber lo otro, pues al final acabamos discutiendo, pues como siempre, de cada uno con su pedrada de las cosas al aire. Creo que deberíamos ir un poco al fondo del asunto. Antes también se dio una definición del trabajo, porque tú acabes con el trabajo no deja de hacer zumo de naranja. Lo que se está diciendo, que lo dice el libro, y yo estoy de acuerdo ahí, tú quieres zumo de naranja, vas, pillas la naranja y te haces el puto zumo de naranja, si no pasa nada. Y eso no es trabajo, porque tú quieres o necesitas zumo de naranja, no porque tienes a alguien detrás que te dice que tienes que hacer zumo de naranja porque eso es vital para la organización social, o porque se está enriqueciendo de ello, o porque te está dando, yo qué sé, o incluso peor todavía, el voluntariado, que es la forma más deleznable de trabajo que haces, los que se fueron a limpiar el chapapote, o los voluntarios para las olimpiadas, o sea, no solo le estás sacando el curro al sistema, sino que encima vas gratis. O sea, es que es además el sistema como potencia, ¿no?, sus valores, en este caso económicos, del capitalismo, de hacer siempre todo a cambio de algo, porque parece que en esta puñetera vida de mierda no se puede hacer algo hacia otra persona por el puro placer de hacerlo, sino que siempre tiene que haber algo a cambio, siempre tiene que haber un precio, sino que además cuando quiere revierte eso y te mete la mentalidad ciudadanista depravada, que es de las peores enfermedades que existen, es una psicopatía que habría que mirar de alguna manera cómo curarla, y encima vas a currar como un gilipollas y encima gratis, coño, no estoy dentro del sistema capitalista, y es que eso es lo peor, y eso también es trabajo. Y tampoco no se menciona en el libro, o el que se hace autónomo por no tener jefe, no tener jefe, al final tus jefes acaban siendo tus clientes, porque tu jefe es el Estado y es el sistema capitalista. Entonces yo iría particularmente, cada uno aquí opinará lo que le dé la gana, faltaría más. Lo que estoy diciendo es que yo iría al fondo de esas cuestiones, ya como eso se puede tratar de revertir desde ya, porque si nos ponemos todos a imaginar mundos futuros, pues oye, mira, imaginación, seguro que, no sé si aquí habrá mucha o poca, pero cosas que pueden ser, para eso ya están las novelas, ya está, para eso me leo la Ilíada. A mí lo que me interesaría era, pues, en cosas así, ¿no? Pues como ahora mismo, en cosas concretas, tratar de no sé, ver, hacer algo con este tema que nos está amargando y jodiendo la vida, tanto para el que tiene trabajo como para el que no lo tiene. Entonces, no sé, algo como, yo qué sé, que vaya encaminado desde ya a eso, a situaciones que para mí tienen que ser, por un lado, de poder buscarte tú, de poder ganarte tú la vida porque tienes que vivir, y por otro lado, situaciones que tienen que ser eminentemente destructivas porque, o sea, esto, el Estado, la sociedad, el capitalismo es incompatible con la vida. O sea, o es eso o somos nosotros. Y mira, como dicen en mi pueblo, tío, para que llore mi madre, que llore la suya. A ver, está claro que el capitalismo y el Estado nos ha dejado en este estado lamentable, en esta situación. Pero como estamos en esta situación, resulta que en este caso yo te critico tus capacidades novelísticas de imaginación infinita, cuando dices que somos capaces de coger la mano, o buscar un naranjo, y no solo tú, o cuatro como García Olivo, que aspiréis al huerto, a donde sea, sino... No, vale. Entonces, ¿te refieres a mí, aspiréis a no sé qué? ¿En qué puto momento lo he dicho yo? Tú, de coger una naranja, no. No tienes manos, vale, para agarrar una naranja. Yo lo hago en casa a mis viejos. Voy a mi pueblo, agarro la naranja... Vale, a tu pueblo. Pero estamos hablando... Vale, estamos hablando de aquí. Sí, sí. Hablamos de la ciudad... Sí, vale. No. A ver, hablamos de una realidad como la ciudad de Barcelona... y no solo de unas personas pocas, como también, vale, no voy a hacer más comparaciones que ya veo que te molesta, pero es que tienes que ver que hay ciertas similitudes en vuestros dos planteamientos y lo has de asumir, porque las conclusiones son muy parecidas y lo has de asumir, te guste o no. A ver, si resulta que no optamos por un tipo de otra organización social... Y no dedicamos la desconstrucción de toda la mierda del trabajo, y en cambio sí que vemos que hay unas necesidades que no surgen así. O sea, no, ¿dónde están los naranjos y la posibilidad de, pero no solo de la naranja, de todo lo que consumimos durante un día, que no sea pura basura ni necesidad? De lo que nos alimentamos, de tu misma camiseta, de las cosas que usamos, sí. Habitualmente, sin que sea una cosa que podamos decir que estamos agrediendo el planeta ni nuestro modo de vivir. Entonces, puesto esta situación, decir que el trabajo hay que destruir eso, entiende que la destrucción de eso supondría destruir esas necesidades, esos bienes, eso que responden a unas necesidades. Si eso creemos que se puede prescindir, entonces, claro, es llevar la vida, una vida, pues así. Si tú, también has hablado de mendicidad, no, de ir a los, de reciclar, aunque sean los residuos y demás, o bien de otras opciones, pero que están penalizadas y que pueden llevarte a que luego te acaben proponiendo la construcción de bambas y en una mierda de prisión. Entonces, dejar claro que por una parte, esa opción, por supuesto que la admito, o sea, lo que ya te digo, ¿cómo no voy a admitirla? O sea, es que yo admito que haga lo que quiera cada uno. Si estamos planteando un tema con una dimensión que lleve a cuestionar lo que hay, decir que la destrucción del trabajo es una estupidez. Primero, porque esa opción de las capacidades no existe. Si nos han hecho unos individuos ineptos, a la naranja puede que lleguemos, pero hacer muchas más cosas que pueda ser de lo que necesitamos. O sea, ayer decían que podíamos prescindir de váteres, pero bueno, ahí la construcción esa que se hizo de alcantarillas, todo el esfuerzo de ya sé que la palabra obrera te produce alergia. O sea, nuestro agradecimiento a todas las colectividades que han contribuido y tal. Y haciendo la brecha aquí con toda la mierda del desarrollismo que nos han metido. Pero tenemos que valorar toda una serie de cosas que no están en contraposición con una vida reivindicable y revolucionaria. Lo que sí que está es con todo el desarrollismo estúpido y todas las aberraciones. Pero de eso no nos ha de llevar a la otra nulidad. Bueno, lo de que lo hayan hecho los obreros o que han sufrido haciéndolo no quiere decir que es bueno o que hay que dar las gracias. O que hay que dar las gracias. Las alcantarillas y los váteres los reivindican. Sí. Vale, vale, pero también los obreros también han hecho gas mostaza o gas nervino o algo. O sea, que de todas formas igual... No sé, yo igual lanzo otra cosa para igual salir del bucle personal, que no creo que sirva a un debate. Así, para ampliar un poco lo de la visión sobre el trabajo, se ha dicho algo antes, pero, por ejemplo, también las vacaciones, o sea, realmente están ligadas al trabajo. O sea, no nacen en un cierto punto, creo, en el siglo XIX, y, o sea, lo que para nosotros es normal, y lo de ir a la playa también es que es súper normal, o sea, antes no era normal, no era una cosa natural. Y claro que llega con un momento cuando hay una industrialización muy fuerte y sirve como válvula de escape. Lo mismo también que en otros sitios se ha hablado un poco, el sistema de salud. O sea, la misma palabra salud, hay que ver cómo el concepto, cómo se define, y cómo se define normalmente en esta sociedad no es una salud de verdad, o sea, es una salud para producir. Entonces, o sea, todo está relacionado al trabajo de alguna manera y no es real. O sea, lo de tiempo libre, ocio o las vacaciones, o sea, no es real, o sea, es simplemente para no volverte loco, y tienes esas dos semanas al año que te olvidas y venga, volver otra vez a trabajar y todo sigue adelante. Entonces, si nos dan más vacaciones será porque nos estamos volviendo más locos, ¿no? Porque, yo qué sé. Disculpe, porque aún no hablo español muy bien. Entonces, cuando pienso al trabajo, una pregunta... La más importante que me se pone es esa, sí, quería hablarlo aquí, quería saber si hay algo parecido aquí en vuestra experiencia. Es esto de si es posible, lo que me pregunto por mi vida también, si es posible una autogestionamiento del trabajo entre amigos, gente que lucha. Entre luchas autogestionadas, luchas antiautoritarias. Esto es lo que me... Cioè, si cuando hablo de autogestionar el trabajo en el sentido de liberarse del peso de la supervivencia entre compañeros, entre camaradas, y pensar de construir algo por sacar dinero por las luchas o por ayudar... otros colegas, cualquiera proyecto. Yo quería comentar que, bueno, a mí cuando se dice destrucción del trabajo, lo que entiendo por trabajo es una manera de producción autoritaria, o si existe una organización en torno a ese trabajo, que sea una organización vertical. En el momento en que eso queda destruido, no creo que sean incompatibles las dos posturas que estábamos viendo más por aquí. En el momento en que el trabajo no es autoritario, todo el mundo decide en qué trabaja, y tú tienes unas necesidades como persona. Yo quiero ir vestido, yo quiero comer, por lo tanto, si me falta alguna de las dos cosas, yo por mi iniciativa, junto a gente que también tenga esas necesidades, esas ganas de tirar adelante esos proyectos o organizar esa producción, no veo dónde está el problema. Veo que el problema viene cuando el trabajo es lo que es algo autoritario. El trabajo, si no me equivoco, etimológicamente viene de tripalium, que era una especie de instrumento de castigo antiguo y tal, o sea que no es algo que esté muy bien. En el momento en que tú destruyes esa autoridad en el trabajo, esa organización vertical, que puede existir una organización totalmente horizontal, una organización lo mejor que se puede hacer, en el momento en que tú destruyes eso, no te hace falta ya ni siquiera plantear que se reduzcan las horas de la jornada laboral, porque no la tienes. Ahora mismo tenemos un montón de trabajo inútil que no sirve de nada, se produce montones de basura con gente detrás haciéndola, ¿Por qué? Porque están obligados a ello, porque también hay gente que está obligada a producir publicidad para crear una demanda. En el momento en que el trabajo no es autoritario, todo eso queda destruido y simplemente se produce en función a tus necesidades, que obviamente si las tienes, pues harás algo para satisfacerlas. Bueno, ¿alguien más? Sobre la destrucción de la sociedad y por ende la destrucción del trabajo. O sea, no podemos plantearnos una destrucción de la sociedad del trabajo sin la destrucción del sistema escolar. Porque si hoy en día asumimos de trabajar es porque desde cuando somos niños y niñas nos ponen en la cabeza, o sea, una jerarquía, una autoridad, una competencia y sobre todo el sistema del castigo. O sea, no, a mí no me importa hablar de trabajo y sociedad si antes no destruimos como nos, o sea, los pilares básicos sobre que se rige todo el sistema y todo el Estado. Y estos son, o sea, son golpes que duelen mucho más y son mucho más efectivos de las palizas que nos dan en la calle los maderos. O sea, la jerarquía que te imponen en la guardería, en la escuela y después en la universidad, que además acaba estudiando mierda, estudiado por el sistema para que tú reproduzcas las mismas pautas que ellos imponen, sobre todo en las universidades técnicas, ni hablar de las económicas o de derechos, peor aún. O sea, no podemos plantearnos algo sin destruir el sistema escolar. Por eso cuando escucho de gente que sale en defensa de la escuela pública o de una sanidad pública, se me revienta algo por dentro, porque desde cuando somos niños nos reprimen, y el animal más rebelde son los niños y las niñas, y ellos lo saben y van ahí a pegar duro desde cuando somos niños, y acabas aceptando después la autoridad que te impone el trabajo, y el hecho mismo de estar encerrado en una puta fábrica, en una puta oficina 8, 9, 10 horas es porque ya en la escuela asumiste o te inculcaron ahí en la cabeza que tienes que estar encerrado en un sitio con una persona que está más arriba de ti y tienes que de una cierta manera otorgarle respeto y hablarle. Hasta yo me acuerdo cuando era niño hablarle con el usted, que bueno, aquí no se usa mucho, pero donde vengo yo se sigue usando mucho la forma con el usted. Esto que es la mierda del trabajo, o sea, surge mucho antes, o sea, no se empieza mucho antes. Hay que atacarle. Si hay que destruir la sociedad, hay que destruirla. O sea, tampoco no me importa mucho la lucha obrera de antaño y tal, a mí no me importa. Yo vivo en el 2013 y este mundo yo lo quiero ver añicos. O sea, me vale verga lo que hicieron antes. O sea, no me importa. Hay que empezar a atacar los fundamentos del sistema. O sea, que donde se rige el Estado capitalista, que son mucho más fuertes que cualquier cuenta bancaria de cualquier burgués. Bueno, si nadie tiene otra palabra o quiere decir algo para finalizar un poco el tema, o alguien quiere concluir, no sé. No, para contestarte un poquito, no, yo también pienso que hay un montón de cosas da criticar, enfrentar. Pero lo que me preguntaba es por todo eso, por el trabajo de lucha que se hace en todas las tareas que puede pensar prioritarias, importantes cada uno, si podría tener un sentido de, en una ciudad, de crear ejemplos de trabajo autogestionado entre anarquistas, entre antiautoritarios, con el doble, la doble razón, doble de sobrevivir en este mundo, ma también hacer algo, cioè, decidir tú mismo los compromisos que acepta entre tus colegas con lo que construye de este trabajo autogestionado, y decidir también cómo usar la pasta, que podría ser solo la pasta que te sirve para vivir, pero podría ser con nuestra inteligencia, con todas las cosas que podemos poner en el medio, todas las calle de medio que hay en esta ciudad de hoy, sí, se puede sacar algo más por las luchas, como herramientas, como que nos dotamos para luchar. tu abans parlaves de l'educació dels nens. ¿Entiendes? Sí? Vale. Doncs l'educació és un punt bastant bàsic, pel que ell explicava, d'acord? Aleshores, trobo que estaria molt bé que des del món dels professors, dels mestres, etcètera, una de les premisses que nosaltres reivindiquéssim és que aquests professionals s'esforcessin perquè els nens i els adolescents tinguin una actitud crítica davant de les coses. No és convidar-los a criticar això, criticar allò altre, no estic parlant d'això. Convidar-los a dir, plantejo aquest tema, i no plantejo, plantegem aquest tema, que es motivin, que tal, i aleshores, doncs, quantes possibles solucions hi ha? Jo te poso dos camins, trien un, o si tens un tercer, tria tu el tercer, i a partir d'aquí construeix, que si som capaços de reivindicar en els professionals del món de l'educació que això s'incorpori, que hi ha molt poques persones que ho fan, dels professionals, però que això s'incorpori, trobo que, tot i que encara estem en aquest estat capitalista, aconseguiríem que la gent que comença a pujar, els nens i els joves, pujarien d'una altra manera, sabrien pensar. Perdona, y también es verdad que donde no hay la escuela estatal, hay los niños crecen, como decía el tío ayer, que he crecido en el campo, sin escuela, pero con mucho más autoridad de un niño de Barcelona, no lo sé. No, cioè, por contestar sobre el hecho de la centralidad de la escolarización, porque sea antes, sea donde no hay, sea en Marocco, hay muchos problemas también sin escuela. Lamento ser la corta rollo del momento, pero viene la presentación de un segundo libro y animo también a que el debate siga por aquí, no sé. Bueno, eso, muchas gracias.